Bueno, mi nombre es Mabel Marrone. En este momento soy la directora del Instituto Vocacional de Artes. Es decir, en el instituto hay una directora y dos vicedirectores para las tres sedes y los tres turnos del instituto. Y entré inicialmente siendo profesora de títeres, ingresé al IVA y luego fui pasando por las instancias de coordinador de área de títeres, coordinador de sede, de coordinadora de la especialidad docente en educación por el arte, vicedirectora y ahora directora, que son los digamos, esta forma particular que tiene el área de trabajar también grupalmente, como les pedimos a los alumnos, las distintas áreas de los tres IVAs, las distintas sedes, digamos, cómo el equipo de coordinadores trabaja con el equipo directivo, que en realidad somos solo tres. Bueno, eso era solo la presentación. Sí. Acá. Bueno, yo soy Laura Singer y yo entré al instituto en el año 89 como profesora de expresión corporal. Después pasé al jardín a formar el equipo de coordinación del jardín de uno de los turnos del turno mañana del Parque Chacabuco y estuve por más de 20 años en el jardín y ahora estoy en talleres escolares. Y también estoy en la especialización docente dando la cátedra de educación por el arte. Mi nombre es Laureano Gutiérrez, yo soy el que coordino el área de comunicación institucional del IVA. Soy exalumno del IVA, también fui docente en el nivel inicial y hasta hace muy poco fui el papá de una niña que egresó del jardín de infantes. Así que tengo ahí como mucho recorrido por distintas facetas que propone nuestro instituto. Sí, a nosotros, bueno, siempre que uno habla de arte ya habla de libertades en cuanto a lo que se hace, ya es distinto. Expresarse de esa manera no es estar dentro de lo que es lo formal. Ya para mí ya eso es, porque todo artista tiene algo, tiene una expresión que es distinta, ¿no? Ustedes dirán qué es, lo que ustedes recién hablaban un poquito antes de empezar, esto de que había mucha formalidad, pero también es informal. De alguna manera no es formal todo lo que se hace y cómo se llega, ¿no? Mismos ustedes en la presentación y fueron cambiando. Ahí vos hablás desde los títeres a ser la directora, es un largo trayecto con una cantidad de cosas que distes y que evidentemente hicieron que eso fuera parte de lo que genera esa diferencia dentro de este lugar. Sí, en realidad además tenemos el privilegio que los cargos de conducción en esta institución son votados por los compañeros, cosa que es diferente también a otras instituciones, con lo cual se dirige con el consenso, digamos, porque fueron elegidos por los compañeros estos lugares. Lo que se me ocurría decir también es que sí, que es verdad, por ahí nosotros hablamos de lo formal en relación a un encuadre, ¿no es cierto? Porque hay un encuadre que a lo mejor es lo suficientemente rígido como para que dentro de ese encuadre puedan suceder todas las cosas que suceden en este lugar, ¿no? Creativas y expresivas. Y también que en realidad nuestro objetivo no es formar artistas, sino es formar sujetos que puedan expresarse, que puedan elegir libremente, que puedan sostener sus ideas, que puedan expresarse, y para ello se utilizan como medio las disciplinas artísticas. Acá la señora es especialista en educación por el arte, puede agregar alguna cuestión de esto de que digo, porque a veces cuando nosotros decimos en esto, la palabra rígido suena fuerte, ¿no? De hecho, hay alumnas en la especialidad, dice, pero ¿cómo si se entiende que como es educación por el arte y hay libertad, todo es posible? Y en realidad no todo es posible, hay cosas que no son posibles o que hay un Claro, encuadre. hay encuadres tanto en cada uno de los espacios que tenemos, tiene su encuadre particular donde los chicos transitan en la semana, los talleres, tres talleres. Tres talleres en el primer bloque, tres talleres en el segundo bloque, como que los chicos transitan seis lenguajes durante la mañana y van rotando y hay un programa y un cronograma donde esto está estipulado, ¿sí? Si bien hay flexibilidad donde también puede haber variaciones y proyectos pilotos y pruebas y desafíos nuevos, pero hay como un trayecto que los chicos hacen de experiencias en los lenguajes. En el nivel inicial, los chicos también transitan los lenguajes desde el taller, nosotros decimos taller a las salas, que habitualmente se llaman en los jardines, Nosotros tenemos talleres, taller de 3, taller de 4, taller de 5, donde los chicos desarrollan sus actividades, sus proyectos, acompañados de maestros que están formados en diferentes lenguajes y tienen además expresión corporal, música y plástica y teatro, que van armando proyectos que es el, por ahí es el nivel donde más interrelación y más integración de lenguajes hay. Uh-huh. Sí, digo que esto que dice Laura, digamos que hay cuestiones que tienen que ver con la duración del taller, el horario, la frecuencia. En este sentido digo que hay características que al ser rígidas, determinan un proceso determinado en los alumnos, ¿no es cierto? Porque esto se va dando todas las semanas en ese horario, digamos, los niños ya saben, uy, me toca teatro, uh-huh. digamos, y van al salón de teatro. Este encuadre, más otras cosas, hace también, digamos, este respeto al lugar, al horario, a la frecuencia, hace un encuadre que también determina cómo se trabaja y cómo se pueden expresar luego con libertad en ese lugar que es respetado a ultranza, digamos, ¿no? O sea, está establecido que es así. Sí, en realidad el IVA, el Instituto Vocacional de Arte, tiene como un montón de recorrido histórico, ¿no? Y como muchas instituciones, tiene una dinámica muy viva y muy cambiante. Tiene más de 100 años como Instituto Labardén, más de 50 años como Instituto Vocacional de Arte Infantil, y como Instituto Vocacional de Arte hace menos, pero también con todo un recorrido en donde está en permanente cambio. De hecho, esta posibilidad de sumar niveles, como el 79 se sumó el nivel de educación inicial, o después el de capacitación docente, que fue en el 91, creo, 92, no me acuerdo bien, pero hace mucho mucho menos, o la posibilidad de desdoblar la parte vocacional en el nivel de adolescentes e incorporar una especialización en donde cada uno de los niños y niñas decide en qué rama especializarse, ¿no? Hoy en el IVA funcionan estos cuatro niveles que mencionábamos: el nivel inicial, que está incorporado a la enseñanza oficial; el nivel de infantiles, que está a contraturno de la escolaridad básica, tanto en turno mañana como tarde; después hay un nivel de adolescentes que funciona una parte en una de las sedes, y la especialización que recién le decía, en plástica, en medios audiovisuales, en teatro o en música, que funciona en otra de las sedes, pero en turno vespertino, también a contraturno de la escolaridad básica; y después el nivel de capacitación docente, ¿no? Que es un curso de especialización en capacitación en educación por el arte, que es solo para docentes, o sea, ese es para adultos. Entonces, esos cuatro niveles están incorporados a un eje en común que tiene que ver con la educación por el arte, pero con las particularidades, no solamente etarias, sino estas características, que sé yo, en el caso del nivel inicial es de lunes a viernes, en el caso de los talleres es menos veces por semana, digamos, ¿no? Y con esta permanente vocación o intencionalidad de estar muy muy atentos y muy vivos y muy cambiando, ¿no? O sea, se han incorporado diferentes cuestiones como las que mencionaba, y el IVA siempre está en permanente ebullición, digamos, ¿no? Quizás lo único que está como algo, por lo menos en mi caso particular, de haber recorrido como alumno, después como docente y ahora con el área de comunicación, es que hay algo del eje puesto en el proceso, o del eje puesto en el grupo, o sobre todo de la amalgama de estas dos cuestiones con lo sensible, que es algo que se ha mantenido y se mantiene como eje central, con la característica para mí especial de ser un espacio de educación pública, digamos, del Estado, del Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Enseñanza Artística, con un encuadre que tiene algo, una salvedad para mí trascendental, que es que las autoridades o las coordinaciones tienen mucho que ver con la gente que trabaja. Y eso es un espacio para mí diferencial con respecto a cualquier otro espacio desde el Estado, inclusive en la misma ciudad, no más allá de que dependemos del Ministerio de Cultura. Creo que ese encuadre es muy diferenciador con respecto a la escolaridad básica, y eso me parece un aspecto súper destacado e interesante. Uh-huh. Aparte, bueno, por lo que tenemos entendido, porque acá hay hijos de algunos de los que están acá en la radio, que van aparte de su escolaridad, ¿no? De lo que hacen en este caso escuela secundaria, y van con más ganas esas tres veces por semana al IVA que a su propia cosa, y le gusta mucho más, ¿no? O sea, que hay una diferencia, aparte de lo que ustedes decían, desde jardín, o sea, eso es ahí. Hay algunos que han pasado y han seguido y han terminado desde muy chicos. Digo, es una formación muy distinta a lo que comúnmente entendemos por la educación formal, ¿no? ¿Cómo sí. se organizan los talleres? ¿Cómo es que se organizan los grupos con los chicos? ¿Cuál es ahí algún criterio? ¿Cómo es? Sí, en general existen, cuando los niños ingresan, el primer año que están en el instituto, les llamamos grupos A. Y ahí se los agrupa por edades. Los más pequeños es A o A1, A2, A3. Y luego esos grupos que se arman cuando ingresan van pasando de año, digamos, a conformar en el segundo año los grupos B, B1, B2, B3, y así hasta llegar a la experiencia que hacen en el grupo D, que hacen una experiencia de áreas integradas. Pero la particularidad también, bueno, no sé si la particularidad, pero este grupo se sostiene. Hay a veces ingresan algunos alumnos que vienen de otras sedes, pero no es lo habitual, sino que son grupos que los alumnos se van conociendo cada vez más a través del vínculo que se establece con lo que hacen, ¿no? Con lo que hacen, con sus juegos, con el estar, con las propuestas que proponen los docentes. Eso en relación a los alumnos. Y en relación al plan de estudios, digamos, tenemos, hay 6 talleres. Hay talleres que se dan en los grupos A y los grupos B, digamos, eso está establecido por un plan de estudios que en algún momento se aprobó considerando que era más pensando que era lo mejor o lo mejor para las edades, ¿no es cierto? Que de pronto cuando se exige otro tipo de motricidad con algunos instrumentos, entonces esos talleres están en los grupos C o D, que ya son más grandes los alumnos, y los talleres y áreas a la vez, porque todos los profesores de los talleres se agrupan en áreas que tenemos, bueno, teatro, expresión corporal, títeres, música. Literatura, música, autóctonos, plástica, folclore, no sé si medios, creo que no me olvido, son 10 áreas. Fotografía ser. Está con medios, fotografía y medios audiovisuales, porque en Garay los adolescentes hacen un inicial de 2 años que se da en Chacabuco, ahí tienen fotografía y medios, y después está la especialidad de medios a partir del tercer año que continúan en la sede de Garay. Uh-huh. Y cada taller es 1 hora y media y después hay 20 minutos de recreo, que es el ritual del IVA, que es el momento en que toman el mate cocido, y todos van a pedir el mate cocido y se lo toman como si fuera el chocolate más exquisito, ¿no? Es el ritual del IVA, es la hora del mate. Son 2 talleres de 1 hora 20 y 20 minutos de recreo que ahí comparten, y la posibilidad fantástica de lo grupal en las miradas. Yo creo que hay varias cosas que hacen particular esta institución. Una tiene que ver con la escucha. La escucha, en líneas generales, a los niños, a los... la escucha, ¿no? Y otra tiene que ver con la mirada. ¿Cuántas miradas un grupo, miradas de cuidado, porque tampoco se entiende como mirada de censura, digamos, pero ellos saben a veces, bueno, se pelearon con el compañerito y saben que pueden ir a hablar con la psicóloga, por ejemplo. Eso es un privilegio en una institución. Uh-huh. Y que sean escuchados, ¿no es cierto? Y creo que es la base esto de la escucha, de la mirada, de resaltar valores que tienen que ver con la cooperación y no con la competencia, que todos ocupen un lugar en el grupo. Esta posibilidad que tenemos los adultos, que además yo, por ejemplo, en este rol que hace 1 año y pico que estoy, yo me siento la persona más afortunada del mundo, porque si yo contara mi experiencia como directora, yo diría, yo encerrado estoy así, porque de la clase uno pasa a cargos de gestión, ¿no? Pero como como si fuera la imagen muy clara, que se despliega un abanico de proyectos en un turno, en el otro, en aquel que me llaman, y podemos en Pío, y podemos tal salida, y es como que... a mí, que yo entré en abril del 87 al instituto, estando en este lugar que me posibilita tener una mirada más macro, me sorprende por la cantidad de producción creativa que se mueve con los distintos grupos. Es muy gratificante poder tener el claro registro de eso, que es lógico, uno cuando es docente tiene la mirada de los niños en el taller, cuando es coordinador de área, ¿no? Como que la cosa va ampliando. Pero digo, es una institución donde me parece que la base, que se da a través de la escucha y la mirada, es mantener vivo el deseo. Claro. Y el deseo lo que hace que algo, un proyecto, y por ejemplo, puedo contar lo que dije el otro día, estamos en este momento exponiendo en la Biblioteca del Congreso muestras, un trabajo de los alumnos de los distintos niveles, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye en esta institución, ¿no? De pronto está esta idea. Hay una invitación que me la hacen a mí por el rol que ocupo en este momento. El Laureano, que es quien baja la información por mail, baja. Después esperamos. Y entonces que aparece de pronto el coordinador de medios, dice, ay, a mí me gustaría que en el auditorio, que está buenísimo, pudiéramos proyectar los videos que hacen los alumnos de medios. Y después vienen las coordinadoras de jardín. Fuimos a ver el lugar y está re bueno. Bueno, y de pronto es como que se termina habilitando un espacio que desde este lugar se habilita, pero que se construye con todos. Uno llega al momento que ve gente que se mueve a hacer cada uno lo que tiene que hacer, y de pronto, un lunes a tal hora, a las 18, estamos haciendo la apertura, ¿no? Y todos los trabajos colgados, y están re lindos. Trabajos de niños de 8 años que uno los mira y no se puede creer que hayan hecho ese laburo niños tan pequeños, ¿no? Claro. Pero digo, creo que esto particular surge que hay algo que le da lugar al deseo, ¿no? Que no viene la cosa vertical, bueno, vamos a hacer una muestra, ¿va? Esto se va trasladando, ¿no es cierto? Baja o sube, pero uno lo mama, porque hemos aprendido. Tal cual, yo creo que hay como una especie de caudal que parte de esta cuestión expresiva y sensible, que siempre encuentra canales por donde fluir, digamos, ¿no? Y el IVA es un espacio en donde la mayoría de los que estamos trabajando allí tenemos un sentido de pertenencia muy fuerte. Uh-huh. Todos pensamos que somos el IVA y que es nuestro. Inclusive cuando estamos adentro, cuando estamos fuera, ¿no? Digamos, a mí me pasa que muchos de mis amigos son del IVA y hace 25, 35 años que egresaron. Y sin embargo, me acuerdo en una despedida de uno de los docentes, le escribíamos todos y había un bioquímico que explicaba cuánto del IVA él pudo poner en su oficio. Otro que era gastronómico, otro que se dedicaba a cuestiones totalmente alejadas de lo expresivo, ¿no? Entonces me parece que eso, volviendo a lo que es hoy el IVA, al sentir todos esta pertenencia tan grande, sentimos que realmente lo que se nos ocurra puede ser posible, o por lo menos de poder ponerse sobre la mesa. Después se verá. Y la realidad es que ese caudal es un caudal muy fuerte e intenso también, porque hay que manejarlo y saber cómo poder encontrar espacio, pero hay algo muy claro que se ve en esto de las muestras, ¿no? De repente, de un espacio en donde se ofrece la posibilidad de ir y hacer una muestra, termina siendo una inauguración, un grupo que hace una performance, 50 minutos de obra proyectada, más de 50 digamos, trabajos expuestos, bailando. El libro que sacó el área de psicología, digamos, hay una serie de cosas que, es más, el problema es que todos quieren poner sus cosas, todos pelean por ese espacio de pared al mismo tiempo y siempre hay alguno que siente que lo suyo no quedó, etcétera, ¿no? Pero me parece que eso también, al tener un cuerpo docente y de trabajadores tan compenetrados trabajando para el Estado, yo creo que eso claramente también se ve desde los pibes, ¿no? Y las pibes y las pibas del IVA son eso, son gente que encuentra un espacio donde ser muy diferente quizás y muy complementario quizás a otros espacios, ¿no? Uh-huh. que suelen recorrer esas niñeces, esas infancias y esas adolescencias, y por qué no esas docencias, ¿no? Hablando de los cuatro niveles. ¿Cómo es la conexión con los papás, con las familias? ¿Qué tipo de vínculo se establece desde la institución con la familia? Las familias son parte de la institución, y de hecho el instituto funciona como funciona porque tiene una cooperadora que lleva el nombre de Acaiba. La cooperadora, digamos, los integrantes de la cooperadora que son elegidos representan a todas las familias, porque en realidad todas las familias hacen un aporte mensual, pero más allá de lo económico, digo, son parte del IVA porque trabajan con tanto entusiasmo como los profesores, digamos, como todos, porque están muy, muy acompañando la tarea pedagógica. Digamos, si hay algo, algún proyecto pedagógico que se quiere poner en práctica y que de pronto los recursos no alcanzan, va a estar la cooperadora. Nosotros sabemos permanentemente que contamos con la cooperadora, ya sea porque ponen el cuerpo, ya sea porque nos acompañan para algunas fiestas que hacemos los una vez al año, por lo menos cada sede, o Chacabuco mucho, para recaudar fondos. Es como, porque además, no solo por la cooperadora, sino porque lo pedagógico hace que a los niños... ¿Querés contarlo? Bueno, informes, evaluaciones. En el nivel inicial es clave el vínculo con las familias. Sí. Los chicos llegan su primera escolaridad y hay un tiempo y un espacio muy importante destinado a esto. Tienen una entrevista inicial, todas las familias, cada familia con la psicóloga o la psicopedagoga del jardín, y es un espacio que ronda entre los 30 o 120 minutos, de acuerdo a las necesidades y a lo que se genera en cada entrevista, pero es un espacio, el primer espacio de confianza, de conocimiento mutuo entre ambos. Y esto marca una impronta de cómo se conoce a la familia, cómo se escucha a la familia, cómo se piensa a la infancia, al niño y a su historia. Después, en el jardín, que son... cada evento que se hace, cada reunión de padres, cada acto, entre comillas, que se festeja con los padres. Los padres suman al proyecto, siempre participan, no vienen a ver lo que hacen los chicos, no vienen a verlos disfrazados nunca, sino que vienen a participar y a meterse en el mundo de lo que hacemos en el IVA. En las reuniones de padres, de hecho, se hacen actividades similares a las que hacen los chicos. Queremos trabajar con un grupo de 3 o de 4 o de 5, algo de lo que se trabaja con los chicos, algo en relación a la conformación del grupo, algo en relación a lo que se está, a lo que se está gestando y lo que está sucediendo. Uh-huh. Y la verdad es que siempre también eso, por un lado ellos participan, conocen, hacen, y nosotros también vemos quiénes son, cómo uh-huh. están, y es un dato muy interesante para mirar también a los chicos uh-huh. y a las familias. En escolares sucede lo mismo, los chicos ingresan a escolares. Si bien no es lo mismo, porque los padres de jardín tienen que construir la confianza para dejar a un niño de 3 años, no es lo mismo que dejar a un niño de 10, pero los papás de 8, 7, 8, 9 años también tienen una entrevista individual con la psicóloga o psicopedagoga de cada sede, de cada turno. Cada grupo tiene una psicóloga que lo acompaña en su proceso. Entonces, hay un tiempo de escucha a la historia familiar, a la historia de cada niño, que es un espacio importante y muy significativo. Y después está todo lo que se hace en el año, estos eventos especiales o de turno, de sede o grupales, cuando muestran, cuando quieren mostrar, los chicos deciden cuando quieren mostrar, o los profes quieren hacer una clase abierta y convocan a los padres, uh-huh. y se van organizando y se van tejiendo redes uh-huh. y tramas entre la comunidad y el aprendizaje que se va construyendo. Y con los adolescentes. Me lo sacó. Porque es eso, ¿no? Donde sí, ya claro. Por ahí la familia a veces. O sea, nosotros hemos tenido reuniones donde algunos dicen, sí, nos gustaría que la familia participara más, ¿no? No sé por eso cómo es. En todos los niveles se elabora, por ejemplo, un informe, una evaluación grupal a mitad de año y otra a fin de año. Y en octubre, en el jardín, no me recuerdo bien en qué momento es, pero hay evaluaciones individuales de cada niño, donde cada docente cuenta cómo es ese niño del taller. Ahí se hacen reuniones donde cada papá tiene una devolución, cada familia una devolución de cómo los niños se mueven en la institución. Respecto a los adolescentes, el sistema es igual. Digamos, los papás ingresan, los alumnos ingresan en un grupo A, tienen entrevistas, hay psicólogas, hay evaluaciones individuales, hay una reunión donde vienen todos los papás, se les cuenta cómo es el grupo, hay grupos con problemáticas diferentes, algunos más fáciles, otros más difíciles. Bueno, se conversa, los profesores ya cada uno dice su palabra de cómo trabajan. Siempre hay una tarea que mediatiza, ¿no es cierto? No, digamos, hablamos en relación a cómo es en el taller, cómo se vincula con sus compañeros, cómo se vincula con el adulto. Y se hacen estas reuniones donde los padres participan, o sea que estamos en permanente contacto con las familias. Y los padres asisten. Sí. En el nivel inicial hay un porcentaje muy alto de participación en las reuniones, llegan al 80-90% de presentismo, por ahí en talleres un poquito menos. Y en adolescentes desde el año pasado, creo que yo estaba de vicedirectora, y en Chacabuco se empezaron a hacer talleres para padres, porque en realidad tienen los papás mucha necesidad de poder ellos compartir y trabajar algunos temas en relación a sus hijos. Y entonces las psicólogas empezaron a organizar talleres para papás, pero van a las reuniones, hacen la muestra a fin de año y vienen todos los padres, y se produce digamos, hay en general también un ida y vuelta, en el sentido de con lo que los niños cuentan en la casa, de lo que viven ahí, más este venir de las familias o de los padres. O sea que la comunicación en realidad es permanente, sumado a si hay alguna situación puntual, alguna duda, ahí se puede pedir una entrevista con el psicólogo, con el coordinador de turno. Digamos, hay a dónde acudir si necesito comentar, preguntar, decir. Y hay un juego muy interesante entre que ese entramado que recién decía Laura, no es solamente un objetivo o un eje central escrito, es realmente algo que es práctica institucional. Y dentro de ese entramado hay cosas muy interesantes que tienen que ver con que parte de lo que se propone desde los lenguajes expresivos necesariamente implica exteriorizar o sacar o trabajar cuestiones que están dentro y profundamente arraigadas, o no tanto, pero que seguro se intercambian y fluyen. A eso se le combina que el trabajo con esta parte fundamental, que es la cuestión comunitaria de las familias del IVA, tiene siempre tiempo muy específico, no solamente en cantidad, sino sobre todo en calidad y en calidez, digamos, ¿no? Esas son cosas muy especiales que uno como familia, cuando recorre el IVA, están siempre presentes. Y aparte, como la particularidad tiene que ver con lo expresivo, surgen cosas que necesariamente, cuando hay esto que decía de escucha y de mirada, son necesariamente traídas y necesariamente trabajadas con esa familia. Entonces se da una cuestión muy especial en donde los chicos terminan eligiendo seguir y estar y disfrutar del IVA, y las familias contando con ese espacio tan tan profundo que genera vínculos que son mucho más allá de lo institucional, ¿no? O como yo decía antes, que conforman parte de lo sensible que cada uno tiene. El IVA es un espacio en donde uno lo forma y lo conforma sensiblemente, independientemente del lenguaje expresivo, independientemente del aprendizaje quizás puntual de un lenguaje que uno también incorpora, digamos, ¿no? Porque si bien no forma artistas, sí funciona el arte dando vueltas, digamos, ¿no? Está claramente fluyendo, aunque no sea el eje institucional. Entonces me parece que todo eso es una amalgama muy, muy rica que propone. Sí, porque obviamente que pasan cosas, ¿no? A los adolescentes le pasan cosas, la institución ve. Creo que tiene que ver con cómo se trabaja eso que pasa. Y como bien decía Laureano, si nosotros decimos que utilizamos como medio las disciplinas artísticas, estamos diciendo que vamos a poner en práctica en los sujetos que sean nuestros alumnos de cualquier edad procesos creativos. Si nosotros vamos a decir que los chicos ponen en práctica su proceso creador, que se expresan, no podemos decirle, mira, expresar lo lindo, ¿viste? Lo feo no, porque, ¿viste? Nos tenemos que portar bien, el conflicto no, porque no. Lo lindo no, que así todo lindo, todo lo que se ve, no. Cuando uno le pide a alguien que se exprese, la persona se expresa en la edad que la persona tenga. Entonces me parece que es estar mirando, por eso yo decía algo de mirada, ¿no? ¿Qué están expresando? Y luego, ¿cómo trabajamos eso? ¿No? Claro. ¿Cómo lo incorporamos? ¿Cómo lo hacemos parte de la realidad? Y si es en los adolescentes y hablamos de toda la problemática, qué sé yo, problemas de bullying, de droga, de aparecen cosas, de estas cosas que suceden a veces por internet, bueno, a veces aparecen y bueno, y se trabajan. Se trabajan. Y está bueno que aparezcan. Cuando, con respecto a lo que es el programa, ¿no?, de talleres, hay una... digamos, ¿se van sumando porque hay iniciativa de los docentes a generar algún otro taller? ¿Hay posibilidades de generar talleres? ¿O a veces porque el mismo grupo de alumnos o alguna manera dice por qué no hay tal cosa y ustedes tratan de que eso se sume a los talleres, a lo que van dictando ahí en el IVA? Lo que es autogestivo es lo que sucede adentro del taller. Digamos que los talleres están, como los lenguajes están... hay un programa, un cronograma de trabajo donde están las horas, cátedras, los profesores que dictan cada taller, pero lo que sucede ahí adentro es una autogestión. Tiene que ver con el deseo del grupo y con el deseo del profesor. Y ahí sí, pueden volar hasta donde quieran. Las áreas establecen programas, contenidos, actividades, objetivos, actividades que favorecen más grupos A, más pequeños, digamos, a los grupos B o a los más grandes, digamos, todo eso está planificado, pero el tema es que hay una libertad para salirse de eso y a la vez, más que libertad, también como, digamos, es lo que hacemos, ¿no? Porque es la mirada y la escucha de lo que claro, se quiere hacer grupal. No está la planificación primero. Con una particularidad extra que tiene que ver con que más allá de las áreas o los lenguajes expresivos que son dados como talleres, ¿no? También hay un maestro o maestra a cargo de cada grupo que también tiene la particularidad de poder establecer actividades pedagógicas especiales que surjan o que sean emergentes del grupo. Al mismo tiempo, el área de psicólogas o psicopedagogas que recién decían también está también muy atenta a lo que sucede y también puede proponer o generar algún tipo de actividad o de vehiculizar esa propuesta a través de los maestros de curso. Entonces hay una serie de particularidades de las que se proponen como establecidas o de las que se permiten a partir de la flexibilidad que puede dar cuenta quizás de lo que cada grupo necesite en cada momento, digamos, ¿no? Más allá de esa oferta, hay una flexibilidad tal como para reconvertir o generar o regenerar actividades. Sí, cada turno funciona en realidad con un coordinador de turno y lo que le llamamos el equipo base. El equipo base está integrado por un maestro y por el equipo las psicólogas. Maestros, psicólogos y coordinador son los que van prácticamente todos los días la totalidad del horario. Después los profesores de las distintas disciplinas vamos en el momento, en el horario que nos toca dar clase, digamos, los profesores, pero hay un maestro que va acompañando al grupo permanentemente. ¿Cómo se evalúa el tema de los objetivos, no? Porque a mí me hace pensar en las instancias evaluativas de la educación formal, cómo es que se plantean acá los objetivos y cómo es que se valora, ¿no? Acá se llegó al objetivo, acá no se llegó, ¿cómo se maneja esto? Básicamente se mira el grupo y el proceso grupal de aprendizaje y de construcción. Entonces, bueno, cada grupo, más allá de los objetivos que tengan pensados cada área para cada nivel, hay un proceso grupal, que es lo que se mira y se evalúa. Y en función de eso sí se construyen nuevas estrategias, se trabaja con otros profesores, se integran disciplinas, acompaña al maestro, acompaña al psicólogo. Pero básicamente el foco es la mirada a lo grupal. Cada uno de los niveles también tiene cuestiones específicas, ¿no? Digamos, que yo, por ejemplo, en los adolescentes está presente la evaluación, también la evaluación de los docentes, la autoevaluación, hay instancias grupales donde cada uno puede opinar sobre lo que le pareció lo que hizo en relación a lo que había hecho y en relación a los demás compañeros o compañeras del grupo. A su vez recibe las devoluciones de los demás y comparte todo eso, es una evaluación muy puntual, que es muy diferente al nivel inicial, que sin embargo también sucede en donde se establecen dinámicas narrativas, en donde uno como docente puede evaluar el proceso en función de ciertas cuestiones, inclusive también porque hay un diseño curricular al que seguir. Al estar incorporados en la enseñanza oficial, hay contenidos muy puntuales en cuanto a apropiación del lenguaje matemático, la lectura y la escritura, o de la posibilidad de trabajar contenidos relacionados a los saberes sociales o establecidos en el cronograma de fechas patrias, que también se lleva adelante, digamos, con las particularidades del IVA en función de cada grupo, pero claramente uno tiene ciertas cuestiones en las que tiene que trabajar y por ende también evaluar, que es muy diferente al nivel de capacitación docente, en donde ya todo el mundo que viene viene con un quehacer pedagógico y una práctica didáctica que se ponen en juego con un enfoque totalmente diferente quizás al que uno tiene en las aulas convencionales, que es la educación por el arte. Uh-huh. Y ahí también hay instancias de evaluación y de autoevaluación y de evaluación grupal. En realidad el eje general, quizás que se mantenga en los cuatro niveles, es esto de lo grupal y de la posibilidad de establecer criterios de evaluación muy en función de cada uno de los momentos y cada uno de los grupos. Sí, esta capacidad de trabajar tanto los docentes como con los grupos, como qué es la autoevaluación, qué es lo que se hizo, cómo se hizo, cuáles fueron los problemas que tuvimos, cuáles fueron los obstáculos que se sortearon, y esto se trabaja desde el nivel inicial. Entonces los chicos se autoevalúan, hacen un recorrido, una recta histórica de las cosas que hicieron en el año o en un proyecto. Después pueden elegir qué hacer con esto, priorizar alguna actividad y repetirla o proponer otra nueva. Y ya en el proceso del jardín, por ejemplo, en el taller de 5, los chicos construyen un proyecto autogestionado solos. Entonces ellos proponen, yo quiero trabajar con este, con esta cuestión, con estos materiales, y este es mi proyecto. Y ellos terminan el ciclo haciendo un proyecto personal. No es todo dado por el docente, hay muchas herramientas dadas, hay mucho construido, pero hay una mirada de evaluar el proceso, de conocer el proceso, de mirarse a uno en el proceso y poder elegir algo nuevo para hacer para repetir. Que la mirada está puesta fundamentalmente en el proceso, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se evalúa. Y la construcción grupal que hicimos entre todos y que cada uno con esos todos pudo, en relación a cómo llegó el primer día y qué cosas logró en ese transitar, ¿no? Un niño que no hace nada está haciendo algo, está yendo todas las clases y es parte del grupo. ¿No? Entonces, en ese sentido. El espacio del silencio. El espacio del silencio, claro. Bueno, no sé, algo que a ustedes les parezca que tendrían que decir, como para que queda para decir, que les parece que hace a la diferencia de lo que es el IVA, lo que... No, solamente por ahí sumar a esta cuestión que está presente permanentemente el juego, ¿no es cierto? Digamos, todas estas herramientas de las disciplinas artísticas y esto nosotros las transmitimos jugando, ¿no? Generando espacios de juego y que está muy presente. Yo sé, trabajo estructura dramática, pero estoy inventando un juego. También está bueno saber que pueden visitarnos. Tenemos un sitio en Facebook que se llama Instituto Vocacional de Arte, que vamos a estar hasta el 5 de agosto en el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, con un breve pero intenso pantallazo en cuanto a algunas cuestiones más de plástica y escenográficas y de literatura, pero que es algo como para conocernos, que también ahora sacó un grupo de exalumnos y exalumnas, sacó un canal de YouTube donde las producciones audiovisuales empiezan a ver, que se llama Proyecto IVA, en YouTube se puede buscar como Proyecto IVA, y que me parece que son espacios interesantes como para que el que nos escucha pueda acercarse y conocer un poco más y bueno, ver un poco esto que de lo que hablamos hoy, cómo puede tener otro tipo de accesos. Nos faltó en realidad hablar de los conflictos que también los tenemos. Ajá. Y es esta cuestión de los famosos sorteos que hacen que muchos niños queden afuera, ¿no? Porque nosotros somos 3 IVAs y hay muchos alumnos que se inscriben, pero no nos da ni el espacio, o que vienen de lejos, que los papás se organizan para traerlos, qué sé yo, de Belgrano, vienen a Parque Chacabuco y así. Y bueno, pero las posibilidades que tenemos es en función del espacio, y que en realidad nos encantaría siempre poder ampliar y tener una sede más. Claro, poder, eso lo que iba a preguntar. Porque nosotros a veces nos preguntamos que nos conozcan y después vienen, ¿no? Es horrible, la verdad que yo lo padezco cuando hay que determinar cómo ingresan los alumnos y cómo ingresan, lo más democrático, qué sé yo, por suerte, por sorteo, y vienen los padres con los nenes en jardines, ¿viste? Algunos se van llorando porque... algunos de talleres, pero ya me inscribí como 3 veces y bueno, y somos muy rigurosos en eso, porque como los papás quieren que sus nenes ingresen, nos van controlando ellos también, ¿no? Supervisando uh-huh. nuestras listas de espera. Y bueno, eso, que eso también es algo que padecemos en un punto, porque nos encantaría poder alojar a todos los que tienen que arreglar. No hay ningún, ¿no? Ustedes no tienen ninguna posibilidad, digo, de hacer reclamos, tener un contacto en que les digan en algún momento, realmente esto no alcanza las tres sedes, hay que hacer otra más. O sea, sabemos perfectamente que no alcanzan igual ni siquiera en todas las escuelas, o sea, faltan muchas escuelas. Ya desde la parte formal también estaría bueno que se pensara en hacer una sede más, o lo que haga falta como para que esto pueda seguir creciendo. Sí, supongo que será parte del presupuesto que se destine a cultura, uh-huh. a la parte de educación de cultura, y a qué de la cultura. Uh-huh. Digo, razones presupuestarias, supongo, claro. Porque qué más quisiera la gente trabajar, profesores trabajar, donde hay alumnos que quieren venir, familias que quieren estar, digamos, ¿cuál sería la razón para no hacerlo? Claro. Supongo que es que se, cuánta importancia se le da a esto en esta sociedad, y ya entramos en un tema más macro, que no es la invitación del día de hoy. De hoy.